sientos en una rama, estaba el orangután. Me siento en una rama y pasó la orangutana comiéndose una banana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. De pronto el orangután le dijo a la orangutana, de pronto el orangután le dijo a la orangutana, termina ya tu banana, te invito a pasear en liana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Vacilar al bar de la Mona Juana, se fueron a vacilar al bar de la Mona Juana, y entre cocos y caranas volvieron por la mañana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Cayó el orangután rendido sobre la rama, cayó el orangután rendido sobre la rama, y la pobre orangutana los pies en la palangana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana, el orangután. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Estamos iniciando en este momento nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, que transmitimos conjuntamente con Marina Salvático, a quien en breves instantes voy a proceder a llamarla telefónicamente, mejor dicho, a llamarla por Skype, para ponerla en nuestro circuito de transmisión. Si ustedes me disculpan, voy a hacer ya mismo la llamada a Marina. Hola Marina, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, todo muy bien. Dígame cómo está el sonido. El sonido está muy bien, se escucha muy, muy bien. ¿Vos estás escuchando la música o no? No. Ok, no importa, yo te guío. Tú tienes que confiar en mí como si yo fuera el maestro. Sí, padre. Bueno, les recuerdo a todos que este programa se llama Música, Literatura y Vida. Y tratamos de hacer un poquito de cada cosa, pero por un acuerdo que hice con mi co-equiper no vamos a explicar mucho el programa, sino que vamos a entrar directo, pero siempre haciendo un pequeño repasito de los temas tocados en el programa anterior. Les digo que este es el programa 10 dedicado a Capilla del Monte, así que es un programa importante, es un número de decena. Muy bien, vamos a suspender entonces ya la cortina musical y vamos a iniciar nuestro programa. Nuestro programa contempla un pequeño repaso de lo que hablamos en el último programa. Ustedes se acuerdan que en el último programa nos dedicamos a la espalda del Uritorco. Le pusimos espalda al Uritorco y atrás en la espalda instalamos el Camino Real y elaboramos toda una teoría, una hipótesis, mejor dicho, de trabajo sobre que el famoso personaje que construyó la cueva del ermitaño y se metió en ella por 20 años, en lugar de ser un soldado de las guerras de la independencia, preferimos nosotros opinar que se trataba de un montonero escapado de las persecuciones que se sucedían en el camino real. Y bueno, es una hipótesis, ya vamos a ver si encontramos algún elemento para probarla o comprobarla. Pero lo más importante de este repaso es que, situándonos frente al Uritorco, mirándolo desde Capilla del Monte, hablamos de la espalda, hablamos del costado izquierdo, hablamos del costado derecho. Y fuimos dando una descripción del Cerro Macho o del Cerro de los Loros por sus costados. En el costado izquierdo, Marina contó historias muy interesantes sobre el Valle de Ongamira, que está ubicado allá, un poco alejado, pero en un extremo izquierdo del Uritorco. Y sobre el lado derecho dijimos que estaban las gemelas, que formaron parte de una de las historias o de las leyendas que contó muy linda Marina, esa leyenda, donde las gemelas eran las hijas de un matrimonio del Uritorco con la princesa Calabalumba, digamos. Pero bueno, ahora nos dimos cuenta en estos días, mientras repasábamos todo lo que contábamos, que en el medio, yéndonos hacia la mano izquierda del Uritorco, al costado, se nos quedaron sin mencionar un lugar muy importante por su naturaleza geológica, que se llama Los Terrones, y que es una pequeña especie de hongamira pequeña, pero enclavada ahí en las laderas del mismo cerro o de la misma cadena que integra el Uritorco. Son protuberancias gredosas que emergen de la tierra, parecidas a las de Talampaya o a las del Valle de la Luna o las de un valle similar que hay en la provincia de San Luis, de tal modo que a los terrones se las suele llamar el Talampaya de Capilla del Monte o el Talampaya de Córdoba, porque son, si bien en tamaño mucho menor que el Valle de Talampaya de La Rioja, son importantes, se ven desde el pueblo y además cuando uno las visita son realmente imponentes. No tan grandes como las que emergen en la Gruta de Ongamira, pero sí grandes. ¿Vos has ido, Marina, a Los Terrones alguna vez? Sí, sí, hace muchos años. Ya con toda esta motivación voy a volver pronto. ¿Y cuándo fuiste? ¿Y cómo fuiste? A ver, ¿cómo hiciste para ir a Los Terrones? Bueno, primero estaban alojándose en mi casa unos amigos de Córdoba, una familia estupenda, y decidimos ir. Se va en automóvil con dirección hacia Cruz del Eje, y antes de llegar a Charbonnier, sería Charbonnier. ¿Charbonnier? Charbonnier, claro, nosotros decimos Charbonnier, por supuesto. Se ingresa a un camino de tierra que lleva hacia Ongamira, y a poco de caminar hacia la derecha están Los Terrones y encontramos el caserío de Quebrada de Luna, que todavía es apenas un caserío, ¿no? O sea, Los Terrones está enclavado en el Valle de la Luna. Valle de Luna. Sí, en el Quebrada de Luna. Pero, bien, pero... Ay, perdón, Quebrada de Luna. Claro, vos has ido por el camino de automóvil, digamos. Pero cuando yo era jovencito y pequeño, teníamos otra forma de ir a Los Terrones, que normalmente era una excursión que se hacía a caballo, porque era un poco larga, pero también se la hacía caminando. Yo por lo menos la hice caminando. Saliendo de Capilla del Monte, cruzando el Calabalumba por el puente viejo carretero, está el camino que conduce al Ojo de Agua. El Ojo de Agua, que está a unos 4 o 5 kilómetros de Capilla del Monte, es una vertiente con forma de ojo donde brota el agua del fondo de la tierra, un agua muy linda, muy, muy mineralizada, una verdadera vertiente serrana, y del cual entonces nace un pequeño arroyuelo. Bueno, ahora en el Ojo de Agua hay un templo Zen Shobogenji, del cual, no sé ni bien cómo se pronuncia, Zen Shobogenji, del cual no vamos a hablar hoy, porque es un templo que ha sido construido en 1999, se empezó a construir, de una secta Zen, que cree que ese es un lugar para su asentamiento en el hemisferio sur, ahí hacen sus prácticas religiosas y espirituales. Han hecho una hermosa construcción por las fotografías que se ven en el lugar, pero ese tipo de temas místicos relacionados no con los ovnis, porque esto no tiene nada que ver con los ovnis, esto tiene que ver con el pensamiento oriental, con culturas orientales, con otra forma de pensar y de ver la vida, son temas que los vamos a concentrar o los vamos a tratar en un programa diferente. Lo cierto es que lo que antes era el ojo de agua, una simple vertiente a la cual iban los turistas a tomar mate, a comer facturas y a tomar agua, ahora hay un templo zen. Si uno sigue caminando, subiendo hacia la montaña, hacia las laderas del Uritorco, del lado izquierdo del Uritorco, termina llegando, caminando, a los terrones. ¿Está? O sea que hay dos formas de ir a los terrones, o por el lado de Quebrada de Luna, al cual actualmente permite llegar hasta la misma base de los terrones en automóvil. Hay que ir en un auto un poco adecuado, un 4x4, una camioneta un poco alta, porque son caminos que se deterioran rápidamente, son de ripio, están más o menos cuidados, pero a veces con las lluvias del verano se arruinan. Lo cierto es que los terrones son una serie de cavernas, de greda, de montículos, de montaña, hay un río subterráneo, hay cuevas, hay vestigios de las civilizaciones comechingonas que lo habitaron, en fin, es un lugar muy interesante, una pequeña talampaya que hay en Capilla del Monte, ¿verdad? ¿Qué sensación te causó a vos los terrones, Marina? Una impresión muy grande, la sensación clásica de sentirse muy pequeño en un mundo inmenso y de estar en medio de como un gran misterio, una cosa que los supera, ¿no? Esta cantidad de figuras monumentales, variadas, que te impulsan a buscar simetrías y parecidos, el viento. Es un lugar realmente muy movilizador, ¿no? Impresiona de verdad. Y fíjate vos que se nos había pasado por alto, ¿no? Nosotros nos fuimos del Uritorco directo a Ongamira y nos olvidamos de los terrones, porque Ongamira no pertenece. Yo digo que pasamos muy apurados, pues el apuro por llegar a Ongamira nos miramos para el costado. Claro, porque Ongamira realmente no pertenece a Capilla del Monte, está cerca de Capilla del Monte, pero más bien está instalado próximo a la zona de Ischilín, porque desde Ongamira hay un camino de tierra que nosotros lo hacíamos en moto, haciendo carreras de moto, un camino muy bello, duro el camino, ¿no? Porque hay partes que incluso está escalonado el camino. En las motos era una aventura ir por ese camino. Y enseguida se llega a Ischilín, y enseguida se llega a la casa de Fernando Fader por ese camino. De modo que Ongamira está más cerca de Ischilín, de la casa de Fernando Fader, que de Capilla del Monte. Por lo tanto, medio que pertenecería como a Ischilín Ongamira, ¿no? En fin, no sé muy bien cómo se delimitan esas zonas, pero esto que estamos haciendo de mencionar lugares nos va dando pie para que en futuros programas vayamos hablando, por ejemplo, de Fernando Fader, ¿no? Ya que estamos en música, literatura y vida, la pintura es una prima hermana de la literatura, ¿no? Así que podemos irnos con Fader. Sí, sí. Cuando volvamos al Camino Real tenemos que hablar de esas fulaciones de Octavio Pinto, de Fernando Fader y un montón de personajes que han andado por allí, ¿no? Bueno, te voy a hacer una propuesta de trabajo en el programa. Mi propuesta de trabajo es la... Yo tengo preparado un temita medio sentimental, medio familiar, ¿no? Un tema mío, de mi niñez, de mi mamá, de mi papá, de mi casa, ¿no? Que tengo ganas de contarlo porque tiene que ver con la literatura, con la vida, ¿no? Pero lo voy a reservar un poco porque yo sé que te pedí que nos hablaras y pegaras una leída a esa cosa extraña que hay en Capilla del Monte. En Capilla del Monte hay una cantidad enorme de viejas casonas palaciegas prácticamente, que han pertenecido a familias importantes, que tienen su historia. Vos ya hablaste de Villa Firma, que ahora es Pueblo Encanto, y hablaste de la Condesa, y hablaste que la Condesa tenía otra casa en el pueblo porque no quiso vivir más en Villa Firma, pasado ciertos hechos. Entonces, mi invitación es que nos hables un poquito, no mucho, porque son demasiadas las casonas, pero que nos cuentes de alguna de ellas, porque tiene que ver con la descripción de nuestro pueblo. Y después que vos termines de contarnos lo de las casas, vamos a escuchar música y yo voy a salir con mis historias. Bueno, en realidad habría que retomar desde aquel programita que hicimos sobre Villa Firma, donde explicábamos que su dueño fue el conde, fueron el conde Esteves y su esposa, y que tenían una hija adoptiva. El conde era padrino de esta niña, que se llamaba Lili Arijón. Por supuesto, la niña creció. El conde le donó una casa, que es la que conocemos como la Casa de la Condesa, de modo que siendo una jovencita era ya dueña de esta casona, que tiene todas las características de las grandes casonas. En particular, yo nunca la conocí por dentro, vi fotografías nada más. Lo que sorprende, para mi gusto, son las vidrieras, los cerramientos de las galerías que forman los jardines de invierno, donde hay un vitral en el frente, cerrando el hall principal, que uno tiene que fijarse muy bien para ver si es una cortina o un diseño sobre el vidrio. Es una de una delicadeza y una belleza increíble. Por supuesto, mucha madera, hierro forjado, luminarias, una maravilla de construcción como muchas otras y como lo era Villa Firma. Ahora, Lili Arijón era una mujer amante de la buena vida, ¿no? Del arte, de la cultura, de la diversión, pero también de la naturaleza. Entonces ella compra un predio de unas 13 hectáreas hace construir ahí una casa y coloca un cartel que, según se dice por aquí, por diversas versiones, pintó con su propia mano, denominándolo Lili. Y de ahí, ya lo explicamos en el programa anterior, Lili escribía la L con la I más abajo, de manera que las dos líneas de la L de imprenta más la I que se escribía más abajo formaban, al escribir Lili, el 44. Y es lo que conocemos como el 44, que es el actual gran hotel spa allí atrás del Monte Cassino, en los primeros faldeos de las Gemelas. Ese campo tenía unas 220 hectáreas. Supuesto, perdón, tenemos una confusión, o hay dos 44. ¿El 44 no está camino a los Paredones sobre la ruta 38? Pasando el campo del sindicato petrolero. Y probablemente yo esté confundida, yo lo visualizo. No, eso de Lili es correcto y el 44 es correcto, pero ese campo sí, el lugar es equivocado. Está situado sobre la ruta 38, vos pasás Capilla del Monte unos 6 kilómetros y llegás al 44, que es un desarrollo urbanístico con cabañas. No, está bien, ¿sabés qué? Yo lo confundí con el Kuntur, con la ubicación del Kuntur. Ah, correcto. No, porque yo me diste pie para dos cositas, ¿no? Una, porque a mí me gusta que vayamos hilvanando cosas de los programas anteriores, ¿no? Que la casa de la Condesa, la primera que describiste, la que estaba en el pueblo, estaba en la esquina de la panadería del Kiko Herrera. O sea... Claro, donde empieza la subida de la iglesia. Claro, estaba la casa del reloj, que esa era la única casa que tenía un reloj, que era donde vivían los Adur, Monir Adur y toda su familia Adur, que tenía la casa, una torrecilla con el reloj, y abajo en la esquina estaba la panadería La Lucha, o a pocos metros. Y frente a la panadería La Lucha estaba toda una manzana prácticamente que ocupaba la casa de la condesa. La casa de la condesa. Con todo sí. Su jardín. Y atrás de la casa de la condesa, como yéndose hacia el lado del río, estaba la famosa casa de piedra, que es una casa toda hecha de piedra, muy bella, por cierto, ¿no? ¿Te acordás de la casa de piedra? No, de esa no me acordaba. Bueno, no. Ya que me diste pie, voy a contar una brevísima historia, porque tiene que ver con el ojo de agua, tiene que ver con los terrones, con todo eso. Allá por el 90 y pico tuvimos una reunión, justamente en el 44, porque yo estaba asesorando al sindicato petrolero para la recuperación de la planta de agua de San Salvador. Y un día el señor Borelli, Jorge Borelli, que en paz descanse, que era el secretario y máximo líder del Sindicato Petrolero de Córdoba, con el cual me hice muy amigo, porque era un tipo muy interesante para charlar, me invitó a una reunión donde vino un empresario español a tratar de vender la construcción de grandes hoteles con canchas de golf para atraer turismo internacional de alto nivel. Y se le había ocurrido hacer un hotel tipo Comechingón, en el Ojo de Agua, para alojar a grandes personajes. Y bueno, yo cuando escuchaba toda esa locura y pensaba, un europeo rico tiene que tomar un avión a Buenos Aires que le va a demorar 12 horas, luego esperar, trasladarse de Seis al aeroparque y esperar en el aeroparque un vuelo que vaya a la ciudad de Córdoba, porque antes había... Pero de Bandi, esa gente tiene aviones particulares, propios, toma taxis aéreos, todas esas cosas, no, helicópteros. En un avión particular no te podés venir de Europa a la Argentina, eso solamente grandes aviones, bueno, podés venir una avioneta, te quedas sin combustible, bueno, y te caes al mar. No, escúchame, yo lo que a la conclusión que llegaba es que para que un tipo rico de Europa llegara al Hotel Comechingón en el Ojo de Agua, tenía que hacer como 5 viajes y tardar como 20 horas. Y yo dije, ¿ustedes saben los lugares que hay en el mundo para visitar de toda categoría, pero a 6 horas de vuelo de Europa? Toda el África, toda el Asia Menor, qué sé yo. La cuestión es que ese hotel creo que nunca se construyó, y este hombre español, que era rabdomante aéreo quiere decir que él, desde el avión, sobrevolando las montañas, decía que detectaba el agua, y había detectado fuentes termales de agua en la zona del Ojo de Agua, porque la idea era un hotel con fuentes termales y cancha de golf, a todo trapo. Al final se armó un proyecto, creo, de un hotel Comechingón en Ojo de Agua, un hotel de chozas, para gente que le gustara vivir ese tipo de turismo aventura, ¿no? Vivir en la misma, en casas o en chozas parecidas a las que vivían los indígenas. Y bueno, pero no sé en qué quedó la historia. Ahora, buscando ese famoso hotel Comechingón, me encontré con el Templo Zen. Y ahora sí, te dejo seguir con tus relatos. Pero todo este encadenamiento de temas es muy interesante, porque habla un poco del misterio permanente que rodea Capilla del Monte, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora me perdí. No sé por dónde... Estabas con la casa de la condesa de Lili, la segunda casa de la condesa. Así que sí. Y el 44. Uh-huh. Que te habías... cambiado de lugar, te cambiaron el lugar del 44. Sí. Quería contar también, dejando ya un poco a la condesa, porque no la dejamos descansar en paz, esta condesa, que parece haber sido una gran chica. Lo que sí me importa subrayar es que tenemos dos condesas, porque en un programa anterior yo no lo tenía tan claro, porque la condesa originalmente era la esposa de Esteves. Era condesa porque su marido era conde, ¿no? Y Lili Arijón se casó con el conde, que ahora se me escapa el nombre, Díez de Tejada, que era conde del Tajo. O sea, Lili Arijón es condesa también por el marido, no tiene nada que ver con el tío que la había adoptado. Ajá, eso no lo sabía. Y lo que me da mucha gracia es que cuando yo era chica o jovencita, se hablaba de la Condesa del Tajo y yo creía que era una broma. O sea, durante mucho tiempo ignoré que la Condesa del Tajo era una persona real y una persona seria. Bueno, yo te confieso que a mí me daba vergüenza decir la Condesa del Tajo. Sí, sí. Creí que había después, algo obsceno en eso. Claro, claro. Yo creí que era como una ironía, como una, un segundo sentido. No sabía que había una cuestión nobiliaria real en el medio, ¿no? De cualquier modo, digamos, ellos no se valían tanto de esos títulos, porque también averigüé que el conde Esteves, conde y todo, cuando llegó a la Argentina, trabajó como empleado administrativo no sé dónde, tuvo que elaborar su fortuna, y después de haberla logrado con la yerba mate y todo eso que contábamos en el programa anterior, pudo hacer estos emprendimientos de gran envergadura, ¿no?, y tan personales. Yo quería hablar también, dejando a un lado tanto conde, de Villa Balumba. Elegí entre tantas casonas de las que vamos a ir hablando poco a poco en los programas, por una cuestión de cariño, porque yo era de Balumba y Villa Balumba está muy cerca, ¿no? Es una estupenda propiedad que también remite, igual que lo hizo Villa Firma, al poder económico y a la tranquilidad con que se invertían grandes capitales, ¿no? En el caso de Villa Balumba, que se construyó a comienzos del siglo XX, igual que Villa Firma, se hizo en estilo victoriano inglés, ¿no? Respondiendo a las casas que se diseñaban en Europa, y de Europa trajo los planes y materiales. Don Víctor Recaño es el que ordena la construcción sobre un campo de 113 hectáreas, que es un campo que viene en bajada hacia el oeste, o sea, hacia la ruta, hacia la calle Pueyrredón ya en sus finales, ¿no? Lo notable que me hizo hacer el comentario inicial es que el tren que traía los materiales paraba justo enfrente, porque estaban las vías ahí muy cerquita, a menos de 100 metros del frente del predio. Ahí dejaba el vagón con todos los materiales que traían desde el puerto de Buenos Aires, porque a su vez habían llegado desde Europa, y los operarios de la obra descargaban el vagón, ¿no? Lo también notable es que quedó terminada a fines del año 1904, o sea que fue un año y algunos meses de construcción, cosa que ahora nos asombra porque no disponemos de esas avenidas de dinero que se tenía en aquel momento, ¿no? Él construyó una propiedad que tenía su casa, su casco principal, una casa de campo, molino de viento, además de una vertiente que lo surtía de agua para el riego y todos los mecanismos que habían implementado para hacer llegar esa agua de riego a los jardines, tenía su molino de viento. Y tenía también, bueno, por supuesto, una represa para almacenar el agua, sí, todo bastante similar a lo que se había implementado en Villa Firma. Tenía un sistema de iluminación que yo no entiendo, voy a leer tal como estaba escrito porque yo no entiendo de esas cosas. Decía: un sistema de iluminación a gas acetileno, producido al sumergir piedras de carburo en un depósito con agua, diseñado para almacenar el gas que llegaba por cañerías a las farolas. ¿Podrías explicarlo de Bandi? Sí, esa era la forma, el primer gas que se usó. También se usaba eso para iluminar las ciudades en Buenos Aires. La soldadura autógena antes, cuando no existía el acetileno en garrafas, digamos, en tubos, se producía en una campana metálica metiendo carburo de silicio, que genera, se descompone con el agua y emana gas acetileno, ¿no? Entonces uno con la campana sumergida metía la piedra debajo de la campana y la campana atrapaba el gas, y ese gas uno lo podía transportar por una tubería y con eso alimentar una lámpara. Era un gas igual que cualquier otro, menos presurizado, porque no, salvo que uno pusiera un sistema de presurización. Pero así funcionaban, sí, los faroles de gas, ¿no? Y también así trabajaban los plomeros con eso para hacerla. Cuando yo era chico, los plomeros andaban con la bombona esta, la bomba de carburo, para producir acetileno y poder hacer soldaduras, ¿no? De bronce, uh-huh, soldaduras de plata, ese tipo de cosas, ¿no? Antes se soldaba con bronce. Después apareció el estaño ya a menor temperatura, pero era una soldadura débil, mientras que la soldadura con bronce o con plata eran soldaduras muy fuertes. Ahora eso se hace con gas y oxígeno, ¿no? Pero todavía sigue existiendo los tubos de acetileno, que es el mismo gas, pero viene comprimido en tubos elaborados industrialmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, o sea que en última instancia es el mismo gas que... Sí. En principio es el mismo gas que usamos nosotros. No. Nosotros usamos metano, butano, ese tipo de gases que son derivados del petróleo. El acetileno es un gas que se produce químicamente. Te quiero hacer una pregunta para orientarme. La casa esta, Balumba, estaba justo frente a la entrada del Agua de los Palos, digamos. Del loteo de las Gemelas. Claro, pero claro, del lado opuesto, o sea, del lado de la calle Pueyrredón. Claro, la calle Pueyrredón mira hacia el este, hacia el Uritorco, va paralela a la línea de las sierras, sí, ¿no es cierto? Continúa desde el centro hacia el sur hasta que empalma con la ruta. Sí, digamos, en Aguas Azules, digamos. En Aguas Azules empalma. Antes de eso, al frente, o sea, más hacia el este, se abría el ingreso al loteo de las Gemelas. Sí, y enfrente, para el otro lado, estaba Villa Balumba. Y del otro lado, frente a los portones, hacia la vereda oeste de Pueyrredón, estaba Villa Balumba. Correcto. Y este loteo de las Gemelas, de paso viene bien mencionarlo, culmina por medio de una anchísima avenida hecha como un emprendimiento muy grande en aquel momento, una avenida bulevar con jardines en el medio, gran estatuas, grandes canastos para material para poner plantas, una cosa así muy progresista para aquel momento de Capilla del Monte. Esa avenida lleva, remontándose después por los primeros faldeos de las Gemelas, hacia Agua de los Palos, que sí todavía existe y funciona, y que es un lugar estupendo, ¿no? Sí, sí. Es un lugar de descanso, de esparcimiento. Al cual iba un trencito tirado por un tractor, que nosotros de chico nos colábamos en el trencito y el tipo del tractor nos paraba para que nos bajáramos, y los turistas nos aplaudían. Bueno, en mi casa paraba como pensionista permanente de la hostería uno de los ingenieros que eventualmente manejaba el trencito, y él solía juntar a todos los chicos del barrio, pero como una cosa particular hecha por él, ¿no? Y nos llevaba a todos a dar vueltas por el pueblo. No nos llevaba hasta Aguas de los Palos, pero era como un... Ustedes eran los legales, nosotros éramos los ilegales. Y hablando de legales y de ilegales, vos sabés que antes de hacerse el loteo de las Gemelas, hubo un primer loteo en el faldeo de la Gemela, pero más cerca del pueblo, que se llamó Villa Cielo. Y sí, la empresa inmobiliaria que lo promovía era Descalzo, se llamaba Inmobiliaria Descalzo. Claro. Y el eslogan era: la tierra nunca traiciona. Y se fueron con todo y dejaron todo abandonado. La tierra no, pero los hombres sí. La tierra no, pero los hombres sí. Marina, ¿qué te parece si escuchamos música? ¿Cómo no? Tengo aquí un temicha que ya lo escuchamos en algún programa anterior, de este chico Tiki Lepson, que es un rockero, que vaya a saber por qué se enamoró de Capilla del Monte y le canta a Capilla del Monte. Pero este tema se llama Quiero Aire, y tiene que ver con las sierras, con el Uritorco, con el aire de Capilla del Monte. Nos vamos entonces con Tiki Lepson y Quiero Aire. Muy bien. Esa es la moto de Kikilek. Esa es la moto, porque es un rockero motoquero. Estamos escuchando a Tiki Lepson en Quiero Aire. Es un poquito largo el tema, de modo que es posible que lo interrumpamos dentro de unos segundos. Intoxicado de esta ciudad, somos esclavos del mundo virtual. Bueno, ese era Tiki Lepson con Quiero Aire. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate, para todo Parabachasca, y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, nuestro programa nocturno de los jueves, ahora los jueves, que se llama Música, Literatura y Vida, y estamos transmitiendo en forma conjunta pero separada, Marina Salvatico y yo, ella en su casa y yo aquí, pero Skype nos permite estar conectados. ¿Cómo estamos, Marina? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Tenés algo importante para decir o quieres que te cuente una historia de mi infancia? Me gusta lo de la historia de la infancia, pero déjame terminar un poco con los recaños para que quede cerrado el tema. Por supuesto, no sabía que no habías terminado. Soy un torpe. Yo soy William Torpe. Bueno, quédese con su torpeza, viva en paz, que no es tan grande. Bueno, lo que decía es que, por lo que describí de la casa de Balumba, es que era un poco como, yo imagino, como una competencia con la gente de Villa Firma, es decir, sin llegar a las riquezas ornamentales, las cerámicas y demás de Villa Firma, aquellos habían puesto luz eléctrica y estos pusieron su luz de acetileno. O sea que, poco a poco, entre ambos iban insertando el progreso y cada vez más, digamos, soluciones que excedían las posibilidades que tenía el pueblo para la red eléctrica, ¿no? Estos también tenían su represa, también tenían sus jardines, era un modo de vida el que estaban reflejando, ¿no? Los Borgonó, los Recaño. Los Recaño, en cierto momento subdividen la propiedad, empiezan por vender buena parte de las hectáreas, ahora son barrios, dejan la casa central y alguna hectárea de terreno, algo así, y fue adquirida hace pocos años por la señora Adriana Bancalari, que era sucesora junto con sus tres hermanos a los que les compra la parte y pasa a ser la dueña de esta casa. Los Recaños veraneaban en Capilla con su familia desde 1885, ¿no? Al iniciarse el siglo XX hacen esta casona, pero ya desde antes venían. Pero hay un momento en que se complejiza demasiado por la cantidad de personas que son, y don Víctor, perdón, el hermano Pablo Recaño, el hermano de Víctor, adquiere otra casona que estaba en construcción en la otra punta del pueblo, en el camino a la Toma. O sea, nosotros estamos exactamente en diagonal, en el otro extremo del pueblo. Y esta casa, que la hicieron para sus vacaciones, se fue siendo heredada por unos u otros descendientes, y emparentados algunos de ellos con los Castañinos. Por más de cuatro generaciones estuvieron yendo, y ahora la están reconstruyendo porque se había deshecho. Es muy parecida a la otra, también de estilo inglés, pero yo diría que demasiado recargada en cuanto a la ornamentación frontal, ¿no? No tiene la dignidad, la pureza arquitectónica que tenía la casa de los Recaño, la primera de los Recaño. Bueno, si querés dejo acá y seguimos en otro momento con otras casonas. Bueno, me parece bien. Yo esa segunda casa, la primera no me la recordaba, la verdad. Villa Balumba no la tengo en la memoria, pero la casa segunda de los Recaño, la que estaba frente a obras sanitarias en Camino a la Toma, justo enfrente, ¿no? Bien enfrentada, sí, con la planta de obra de tratamiento de aguas, sí la tengo grabada. Y me hiciste acordar de otra cosa cuando hablabas de la electricidad, que en Capilla del Monte había una usina pública, sí, que estaba en pleno pueblo. Te voy a dar una prueba de mi memoria. La manzana de la usina estaba rodeada por las siguientes calles: Rivadavia, San Luis, Bartolomé Mitre y Salta. Claro, porque vos vivías por ahí. Bueno, no, y te acordás que la esposa de el que quedó como encargado de esa usina, ya la usina como tal no trabajaba desde que yo era chico, nunca, las máquinas de producción no existían, y se transformó en una planta de electricidad que distribuía la electricidad que recibía por las líneas de la empresa provincial, seguramente, ¿no? Pero el jefe de la usina, la esposa del jefe, era nuestra profesora de música. ¿La señora de Nubolón? No. No, no me acuerdo. ¿La señora de...? Jaime. Ajá. Bueno, yo te felicito a tu memoria. La mía no, es que yo vivía, cuando yo recién llegué a vivir a Capilla del Monte con mis padres, yo tenía 4 años, la primer casa que habitamos estaba sobre la calle Rivadavia, frente a la usina. Así que ahí, de esa zona, fueron mis primeros amigos, el Beto Jarmi, el Coquito Casán y todos los que vivíamos en esa zona. Jugábamos a la pelota, jugábamos a las bolitas. Fueron mis primeros amiguitos de la infancia. Bueno, y hablando de eso, de la infancia, me voy a tomar de un tema que vos planteaste el otro día, de las diferencias entre el invierno y el verano en Capilla del Monte, ¿no? En realidad habitábamos dos mundos. Una cosa era el Capilla del invierno y otra cosa, sí, era el Capilla del verano. Eran dos mundos, dos formas de vida, que de algún modo influyó muchísimo en nosotros. No sé si para bien o para mal, pero por lo menos imaginación y creatividad nos debe haber dado esa duplicidad, esa adaptación a las dos formas de vida, ¿no? Y yo voy a hablar un poco ahora de, no de la vida del invierno, pero sí de la vida privada, de la vida familiar, ¿no? Porque nosotros, tanto vos como yo, que venimos de familias que tenían hosterías, hoteles en Capilla del Monte, vos te acordás que la actividad de la hotelería un poco borraba la vida familiar, porque uno vivía para los turistas, para los servicios a los turistas, había poca privacidad familiar, ¿no? Y esa vida familiar se recuperaba en el invierno, cuando no había turismo, ¿no? y ahí se vivía muy intensamente. Por eso yo personalmente no siento ninguna carencia, porque desaparecía en el verano, pero se vivía muy intensamente la vida familiar en el invierno. Sí. Yo voy a recordar algo agradable de la vida familiar, de porque yo tengo que agradecerle algo a mi madre, a doña Amanda, Amanda Esteban se llamaba mi madre, Amanda Esteban de Devandi, que siempre defendió la lectura para mí, ¿no? O sea, siempre estuvo a favor de que yo tuviera acceso a la lectura, ¿no? Entonces, resulta ser que a mí se me ocurría siempre comprar las revistas, todas las revistas nuevas que salían, ¿no? Y el diariero que atendía a nuestra casa era Ortiz de apellido. Ortiz, tenía, sí. Tenía un kiosco cerca de la estación de trenes, ¿no? Pero él repartía... Era una cabina, perdón. Es bueno recordar ese kiosco por su originalidad. Era una cabina de chapa que estaba en la vereda, sí. Pero no como estas chatas de ahora, sino que era, no sé si cuadrada, octogonal, casi redonda, digamos, con un techo tipo cúpula, y ahí adentro estaba el señor Ortiz siempre, que nos conocía tanto que cuando nos veía llegar sacaba la revista que buscábamos. Claro, y él andaba después en la bicicleta, en una bicicleta donde claro. Repartía los periódicos, ¿no? Entonces yo cada vez que se me ocurría comprar una revista, mi mamá decía, bueno, decile a Ortiz que te la traiga. Y esa frase me quedó grabada, decile a Ortiz que te la traiga, ¿no? Mi mamá compraba para ella el Para Ti y la revista Labores, obviamente, ¿no? En el Para Ti sí. Tenían las vanidades, digamos, y en la revista Labores los diseños de tejidos, de costuras, porque en ninguna casa faltaba la máquina de coser Singer, que primero era pedal y después le incorporaron un motorcito. Sin ser la máquina eléctrica, se le adaptó un motorcito eléctrico para no tener que pedalear. Y, por supuesto, la máquina de tejer Nitax. Entonces, para mí... La máquina Singer a motor todavía se está usando en muchas modistas modestas, todavía la están usando. Sí, con el motorcito. Además, eran unas máquinas excepcionales, la Singer y la Neumann, eran las dos máquinas de coser más famosas, ¿no? Y cuando apareció la máquina de tejer Nitax, bueno, para mí la imagen del invierno era recordar a mi madre... tejiendo con la Nitax, porque mi madre siempre fue buena tejedora, a mano, siempre me hizo pullovers y guardo un chaleco, tengo el último chaleco de sin mangas que me hizo tejido a mano, que ya está medio deshilachado, pero lo sigo usando porque es muy cómodo, ¿no? Y además porque es cariñoso el recuerdo, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaría hablar un poquito ahora de la literatura de la infancia, ¿no? Voy a recordar las primeras revistas y sus personajes. Para la escuela era infaltable el Villiquen, y en el Villiquen estaban Pelopincho y Cachirula, los dos personajes de un cuentito que aparecía en Villiquen, ¿no? Además de que el Villiquen tenía toda la información escolar que nos servía, de ahí podíamos calcar los mapas de la Argentina, dibujar y copiar la escarapela, aprender la letra completa del himno nacional, en fin, todo lo que se nos ocurriera estaba en el Villiquen. Y te voy a decir y algo... También, con perdón, pero debo interrumpir, no tengo cómo hacerte señas para que no se note que vengo, que me mando de derecho, hay que recordar El Mundo Infantil, que era una revista muy embanderada con la causa peronista, que competía con el Villiquen. Correcto. Pero te cuento que una sorpresa que me llevé en Venezuela, estoy hablando de la década del 80 y del 90 ya, que en Venezuela todo el mundo conoce el Villiquen, porque cuando todos los venezolanos eran chicos, los venezolanos de nuestra edad, la revista que usaban en la escuela era el Villiquen, que le importaban desde Argentina. O sea que uh-huh. El Villiquen era internacional en aquellos tiempos, ¿no? Pero sigo con las revistas. Recuerdo que compraba el Pato Donald, con Margarita, Gastón y el tío Patilludo. El tío Patilludo nadaba en plata, ¿te acordás vos? Que tenía una habitación llena de dinero y él se tiraba a nadar en plata. Dios mío, los valores que nos proponía. Después aparecieron Estoy siguiendo un poco el orden en que yo fui comprando la revista, ¿no? Más o menos lo pude reconstruir. Después del Pato Donald, yo pasé al Paturuzú y al Patorucito. Y eso era bueno porque eran personajes nacionales. Fueron las primeras tiras infantiles nacionales, caricaturas nacionales, ¿no? Donde estaba Isidoro Cañones, como Isidorito con Paturucito o como Isidoro con Patorucú, porque Paturucito era la infancia de Patorucú. Estaba el coronel Cañones, que era el tío militar que dueño de todo y el que mandaba, y estaba la Chacha, que era una mujer simple de pueblo que hacía unas empanadas estupendas. O sea, una configuración familiar media extraña era la de Patorucú. Él un indio, el tío... estaba UPA. Estaba UPA. Bueno, era toda una constitución familiar que da para un programa, ¿eh? Algún día vamos a hablar un poco de la historia de Paturucú y qué representaban, qué valores sociopolíticos representaban esos personajes, de poner un tío coronel con un indio, ¿eh? Cómo superar la etapa de el dominio de la raza sobre los pueblos originarios, ¿no? Claro, y un indio estanciero. Un indio estanciero y rico, era supermillonario, claro, ¿no? Ahora te voy a decir... Sí, dime. No, no, te quería contar un poco mi experiencia con las revistas cuando, en aquella época. En la primera infancia exactamente como la tuya, ¿no? Pero después ya más, quizás sobre los 10, 12 años, ya me interesaban más el Intervalo, el Tony... y revistas de novelitas románticas, revistas, ¿no? Que había una en particular que ojalá alguien que esté escuchando también la recuerde, que se llamaba Cuéntame. Y no era de historietas, sino que siendo ilustrada tenía los textos completos de pequeñas novelas. Y había muchas otras. Y yo, la gente antes compraba muchas más revistas que ahora, porque eran mucho más accesibles. Ahora en las casas se privan bastante más porque cuestan bastante dinero, ¿no? En aquel momento los turistas leían muchas, muchas revistas y cuando se iban las dejaban porque ya las habían leído. Y la mucama de mi casa, que fue una mujer que me crió junto con mi madre, yo decía que el sacudón cuando me portaba mal me lo daba la que estaba más cerca, ¿no? Eran amigas ellas también. Ella me iba contando, a medida que limpiaba las habitaciones me decía, mira, en la pieza 5 tienen un montón de revistas, a mí me parece que van a dejar alguna. Y entonces cuando esta gente se iba y salía con sus valijas y todos salíamos a la calle a desearles buena suerte y adiós, adiós, entraba yo como una flecha a la pieza y me levantaba todas las revistas y el diario que tenía la grilla para hacer palabras cruzadas, digamos. Ese es un recuerdo de revistas que tengo muy grabado, ¿no? Como una cosecha que yo iba pirateando mientras podía. Sí, así es como se van separando los nenes de las nenas, ¿no? Porque nosotros... Claro. Claro. Vos fíjate que otra revista que siguió a estas que vengo mencionando era Superhombre, no Superman. Superhombre se llamaba en la Argentina, ¿no? O sea, nosotros en esa época se escribían en español los títulos, ¿no? Superhombre. Y ahí estaba el famoso Clark Kent y su enamorada no declarada, que no me acuerdo el nombre de la novia de Clark Kent. Lana. ¿Eh? Lana, se escribía Lana. Lane, se decía Lane, Lana. Lana. Bueno, Lana era el nombre. Y después empezaron a aparecer las revistas ya más chiquitas, que eran Rayo Rojo, que era una revista pequeña, como un folletín horizontal, pero angostito, el Mysterix, que eran revistas de aventura, donde el personaje principal era Mysterix, pero había otros cuentos. Apareció el Tony, que a nosotros nos gustaba el Tony, no Intervalo, porque el Tony era pura aventura e Intervalo ya tenía novelitas amorosas. Entonces, en esa época, a nosotros nos aburrían las cosas de amor. Cuando éramos niños, por ejemplo, si en una película de cowboy se daban un beso, decíamos, ya están con eso, ¿no? Nosotros queríamos tiros y no besos, ¿no? Bueno, de modo que después del Tony vino el D'Artagnan y también la revista Fantasía. Y ahí los personajes próceres de todas esas revistas era el detective Rip Kirby, el vaquero Roy Rogers, el astronauta Flash Gordon, que fue el primer personaje espacial que conocimos, Batman y Robin, que Batman se llamaba Murciélago y Robin, ¿no? Porque se lo había hecho españolizado el nombre. El Capitán Marvel, que conservaba ese nombre, que era un tipo que volaba también, ¿no? Cisco Kid, que era un cowboy de la primera época. Mandrake con Narda y Lontario, en ese triángulo raro, porque después hablaban de que Mandrake tenía amoríos con Lontario, muchos años después, ¿no? Pero en aquellos tiempos nosotros lo relacionábamos con Narda, que era muy linda. Apareció el primer personaje de Hugo Pratt, el Sargento Kirk, que era una revista que se llamaba El Sargento Kirk y que tenía también otras aventuras. Y ahí apareció también como otra revista de Hugo Pratt, el Ticonderoga, que era la historia de un indiecito, un Sioux jovencito, muy lindas las historias, ¿no? Y ya mucho después empezó a aparecer el Llanero Solitario, que ya pertenece más a la época de Mafalda, que fue una época posterior. Ya cuando nosotros éramos adolescentes, los chicos ya habían empezado con el Llanero Solitario y Mafalda. Esa es mi recorrida, y me queda un solo comentario. A los que nos gustaba el aeromodelismo, lo seguíamos en la revista Aguilucho, que era una revista de aviones. Y estaba también la Mecánica Popular, que era una revista que se utilizaba mucho para todo lo que era como bricolage, lo que ahora se llama bricolage, ¿no? Sí, nosotros copiábamos ideas. Yo creo haber contado en un programa anterior esa muy hermosa experiencia que tuve con las revistas, que en la casa del frente de la mía, que era una casa muy linda, en una bohardilla a la que se llegaba por una escalerita muy angosta y una puertita muy bajita, era el espacio triangular entre los cielos rasos y el techo a dos aguas, ¿no? Y ahí se guardaban todos los cachivaches de la casa. La madre tenía la llave que no la soltaba así nomás. Pero cada tanto se la olvidaba, y cuando la mamá de mi amiguita, de mis amiguitos del frente, se olvidaba la llave, los chicos hacían correr la noticia por el barrio: vamos a la bohardilla. Que le decía, yo le decía guardilla, porque no entendía todavía la palabra. Y entonces subíamos como un tropel, y ahí arriba el papá, que era un aficionado a las historietas, fanático, tenía las colecciones completas, pero completas, de Patoruzú, de Intervalo, del Tony, y tenía apilados, pero todavía los veo, los libros de oro del Tony, que eran volúmenes ya importantes que se editaban una vez por año, ¿no? Correcto. Y entonces todos nos sentábamos, pero nunca en la vida habíamos estado tan tranquilos como en esos ratos, porque esa bohardilla tenía unas ventanitas cuadradas como de 30 por 30, digamos, eran como pequeños tragaluces, con un vidriecito. Entonces al lado de cada uno de esos guardaluces había un chico sentado o una chica sentada, y ahí no había peleas, por lo que vos decías hace un rato, porque yo me sentaba con las revistas del Intervalo y el amiguito estaba allá en el próximo tragaluz con la del Tony. Hasta que llegaba la alarma, yo no sé si dejábamos a alguien de campana, o me parece que era la mucama que avisaba que volvía la señora. Y era cuestión de dejar las pilitas bien emparejaditas y salir corriendo para estar abajo cuando llegara. Y esa es otra linda historia que recuerdo de haber disfrutado tardes enteras de esas lecturas, ¿no? Muy bien. Quiero cerrar un poco esta historia mía con que poquitos años después, ya cuando yo andaba por los 12 o 13 años, apareció una revista revolucionaria para nosotros, El Más Allá. y El Más Allá ya era una revista que introdujo la ciencia ficción. Aparecieron los cuentos de Ray Bradbury, de Clark y de todos los autores que comenzaron a incursionar en el género de la ciencia ficción. Nos hicimos todos fanáticos del Más Allá. Y te voy a decir cuáles fueron los primeros libros que leí, que me regalaron, y que estaban hechos, eran obras completas de Mark Twain, hechos impresos en papel de Biblia, Tom Sawyer y las historias de Huckleberry Finn, los dos personajes de las historias raciales del río Mississippi en los Estados Unidos, escritas por Mark Twain. Yo me tragué los dos libros, eran tremendo, eran de 1,000 páginas cada uno en papel de Biblia, ese papel finito y letra chiquitita. Bueno, esos fueron mis libros que durante meses estuve leyendo esas obras de Mark Twain. Y después las releí alguna vez más, ya de grande, porque me parecieron estupendas esas historias, ¿no? Yo también las leí, me acuerdo, de episodios completos. Me acuerdo de uno en que, no sé por qué, Tom Sawyer se hacía pasar por una niña. Estaba vestido de mujer para esconderse o desorientar a no sé quién. Y esta persona, que tenía dudas, tira, y mira que lo que son los cambios de época, le tira un objeto, ¿no? Entonces él, para recibirlo en su falda, digamos, cierra las piernas, junta las piernas. Entonces el otro le dice, sos un hombre, porque las mujeres, como usan falda, separan las piernas para crear un espacio más amplio para recibir un objeto. Me quedó grabado para siempre, ¿no? Y me lo recuerdo a veces ahora cuando me doy cuenta que las mujeres prácticamente ya no usamos pollera, ¿no? O sea que tendríamos el mismo reflejo que los chicos para recibir algo cuando nos tiran de lejos algún objeto. Bueno, a mí la verdad que me ha gustado mucho nuestro programa de hoy. Yo no sé si a nuestros oyentes les ha gustado, pero también en parte lo tenemos que hacer para nosotros el programa, después de todo, ¿no? Si no, no lo disfrutamos. Sí, yo espero que también que nuestros oyentes sean también personas jóvenes a las que les interese conocer viejas costumbres, viejas historias, otros modos de vida, ¿no? Es algo que a mí me resulta mucho en mi relación con los chicos y con los jóvenes, ponerme a presumir de cómo eran las cosas en nuestras épocas. Hace poco tiempo, estaba haciendo yo un curso de italiano, y yo era la más vieja, todos los demás tenían 20, 20 y algo, y un día, no sé qué de qué habló la profesora, y yo muy contenta dije, tengo un montón de diapositivas de eso, y se escuchó un coro que decía, ¿día qué? Claro. Bueno, pero yo te digo una cosa, ¿no? Hace unos 15 años atrás, a Duhalde, al expresidente Duhalde, lo cargaron mucho porque él dijo que los chicos tendrían que ponerse a jugar con el mecano, ¿no? Y por supuesto, le tomaron el pelo por todos los medios periodísticos. Pues, ¿quieres que te cuente una cosa? Yo acabo de comprar un nuevo mecano, que es igual al tradicional para mi nieto. Ha salido de nuevo el mecano, con sus tornillitos, sus tuerquitas, sus llavecitas. Y si te metes en la web y pones mecano, vas a ver las ofertas que hay. Y hablando de eso... ¡Qué buena idea! Sí, y hablando de eso, por supuesto es un mecano, las piezas son iguales que las de antes, deben estar usando la misma matricería. Pero los diseños de las cosas que se pueden hacer ahora son diferentes, porque las naves espaciales y todas estas cosas, los robots y todo que han salido, hacen que estos nuevos mecanos se adapten para poder fabricar figuras que les interesan más a los chicos de ahora, ¿no? Pero sigue siendo... ¿Y tiene motorcito? Todo. Mira, el mecano era el número uno, el número dos. Yo llegué a tener hasta el número 10, que el número 10 ya tenía de todo, ¿no? Poleas, esto, lo otro, para armar grúas. Ahora viene el mismo mecano. Y se ve que lo van haciendo poco a poco, porque todavía no está el grande. Pero yo compré uno de los pequeños, con el cual se puede armar un autito y cosas por el estilo, pero yo vi por la web que han empezado a salir los siguientes, pero exactamente igual, tiene otro nombre, no se llama Mecano, se ve que la marca no se lo permite, pero si vos lo buscas como Mecano, te aparece, ¿no? Un nombre muy parecido, no lo recuerdo en este momento. Y te voy a decir otra cosa respecto a eso que vos decías, de que ojalá a los jóvenes les interesen las cosas del pasado, qué sé yo. Yo creo que sí les interesa, ¿y sabes por qué? Porque toda la información que yo estoy utilizando en este programa la saco de la web. Y la web la alimentan los jóvenes, no los viejos. Porque los que manejan la informática para poder hacer semejante movilidad de información y de programas para poder recuperar todo eso, seguramente que gente joven, que son los que manejan realmente la informática. Nosotros no tenemos capacidad operativa para armar ese tipo de páginas web y de información. De modo que debe haber muchísimos jóvenes buscando en el pasado las historias para poder armar toda la información en las páginas web. Y yo te digo que hay de todo, de todo. Todo lo que estamos contando, yo diría que el 90% de la información fehaciente que estamos transmitiendo en nuestros programas la estamos bajando de la web. Así. Claro. Y acá vendría bien, antes de cerrar el programa, mencionar que en Capilla del Monte, yo tomé bastante material de ahí, hay una página que es el Patrimonio Histórico de Capilla del Monte, donde se ve que están trabajando muchísimo para recuperar y rearmar información, y es notable también que en un pequeño foro que hay se encuentran los aportes que van haciendo distintas personas, no sé de qué edad, pero evidentemente hay una generación que viene detrás nuestro que está tratando de reconstruir ese pasado, y a los que agradezco y felicito, ¿no? Bueno, y yo te voy a proponer como un trabajo más o menos permanente de nuestro programa, que si bien no le podemos dedicar programas enteros a las casonas y mansiones de Capilla del Monte, pero sí en cada programa podríamos dedicarle 5 o 6 minutos a contar de alguna de las casonas, ¿no? Vos hoy hablaste de la de Recaño, Villavalumba, y hablaste de la Casa de la Condesa, pero tenemos un montón de información recolectada. Uf. Del Hotel de Laborato, del Ciervo de Oro, del Hotel Victoria, en fin, hay casonas por todos lados, ¿no? Entonces, lo que yo digo es de ir armando esas historias, y en cada programa contamos una, ¿está? Como, bueno, como para ir manteniendo la descripción histórica de Capilla del Monte, que eso sí ya es parte de lo que podríamos llamar la literatura de nuestro pueblo, ¿no? Aunque vos parecés más arquitecta que literata en esas descripciones. No, la arquitectura siempre me interesó mucho y me gusta mucho. Y además, bueno, el pueblo está ofreciendo el material. Hay que seguir al pueblo. Si este no es el pueblo ¿dónde está? Bueno, hablando de todo un poco, son las 10 de la noche con 8 minutos. Nos hemos excedido 8 minutos en nuestro programa. Nos van a cobrar una multa nuestros patrones, que somos nosotros mismos. Pero vamos a darle fin, ¿qué te parece? Tengo, no, me parece bien, tengo una piecita musical antes de hacer la despedida con el Chango Nieto. Tengo una versión muy linda de La Tristecita, ejecutada por Jairo con Ariel Ramírez, que me parece realmente excepcional. Así que vamos a invitar a nuestros oyentes a escuchar La Tristecita, y ahí nomás sobre el pucho, como se dice, cerramos el programa. Y desde ya te agradezco mucho, Marina, y te felicito porque con tu nuevo dispositivo hemos resuelto todos los problemas de los ruidos, de los volúmenes de la música y de todo, ¿eh? Vuelta el reclamo. No, ¿qué reclamo? Te estoy felicitando por la adquisición. Déjame decir una cosita. ¿Qué te parece si me desconecto, me despido de los oyentes, me desconecto, así puedo escuchar La Tristecita? Pero te puedes ya desconectar, saludás primero y te desconectás después. Eso es lo que proponía. Entonces, señores, saludo y digo hasta el jueves que viene, y muchas gracias por su atención. Adiós. Adiós, Marina. Chao. Chao. sangre del ceibar que se vuelve flor. Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Zamba, quiero ir al atardecer, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Tristecita igual que yo vizna azul murmurándole al cañaveral. Que yo vizna azul murmurándole al cañaveral. Se la lleva el sol, sueño en el trigal y sobre el sausal lamento de amor. Ya siento llegar del cerro su voz, pañuelo ha de ser y lo he de prender en el corazón. Ay, tristecita, tristecita igual que yo vizna azul murmurándole al cañaveral. Que yo vizna azul murmurándole al cañaveral. Bueno, acabamos de escuchar una excepcional versión de La Tristecita, interpretada por Jairo con Ariel Ramírez. Estamos cerrando prácticamente el programa de Música, Literatura y Vida, escuchándolo a Jairo, que lo tuvimos cantando de niño en el City Bar en Capilla del Monte. E iniciamos el programa de hoy con música de Chico Novarro, que también estuvo en el City Bar todo un verano, no de niño, sino ya de grandecito, era Mickey Lerman, Chico Novarro, que cantaba y tocaba la batería y el piano en una orquesta popular que amenizaba todas las noches de un verano del City Bar. Así que empezamos con Chico Novarro en el recuerdo y terminamos con Jairo. Esto ha sido para ustedes Música, Literatura y Vida, programa que transmitimos los jueves a la noche a partir de las 21 horas junto con Marina Salvático. Ahora sí nos despedimos con lo de siempre, con el Chango Nieto y su Duende Azul. Vuelvo a Capilla del Monte